79. El teniente Collett se sirvió un vaso de Perrier de la nevera de Teavín y volvió a entrar en la sala. En vez de acompañar a Fache a Londres, que es donde iba a haber acción, se había tenido que quedar de niñera del equipo de la policía científica, que se había distribuido por todo el Chateaubillete. Por el momento, las pruebas que habían encontrado no les habían conducido a ninguna parte. Una bala incrustada en el suelo, un trozo de papel con unos símbolos dibujados, y las palabras espada y cáliz escritas al lado. Un cinturón con púas ensangrentado que, según los de la policía científica, estaba relacionado con el Opus Dei, el grupo conservador de la Iglesia Católica, y que había estado en el punto de mira recientemente al divulgarse en un reportaje cuáles eran sus agresivas prácticas de reclutamiento de acólitos en París. Collett suspiró. Pues no sé si vamos a llegar a alguna parte con estas cuatro pistas inconexas. Atravesó el lujoso pasillo y entró en el enorme estudio salón de baile, donde el jefe de la brigada científica se entretenía, buscando huellas con ayuda de la brocha. Se trataba de un hombre corpulento que llevaba pantalones con tirantes. ¿Hay algo? Preguntó Collett. El investigador negó con la cabeza. Nada nuevo. Hay muchas, pero coinciden con las que hay por toda la casa. ¿Y las del silicio? La Interpol todavía está en ello. Les he transmitido todo lo que hemos encontrado. Collett se acercó a una mesa, sobre la que había dos bolsas de pruebas selladas. ¿Y esto? El agente se encogió de hombros. Pura rutina. Me llevo cualquier cosa que resulte peculiar. Collett se le acercó. Peculiar. Este inglés es un tipo raro. Échele un vistazo a esto. Rebuscó entre las bolsas selladas, encontró la que buscaba, y se la alargó a Collett. La foto mostraba la puerta principal de una catedral gótica, el arco de la entrada, apuntado y estriado, enmarcando una pequeña puerta. Collett estudió la foto, y levantó la vista. Y esto es peculiar. Dele la vuelta. En el reverso, Collett encontró unas anotaciones en las que se describía la única nave del templo, larga y vacía, como un homenaje pagano al útero femenino. ¡Qué raro! Sin embargo, la nota que comentaba el arco de la entrada fue la que le desconcertó. ¿Pero qué es esto? ¿Cree que la entrada a la catedral representa la...? Sí, señor, con los pliegues de los labios y un hermoso clítoris de 5 pétalos en lo alto. Suspiró. Te entran como ganas de volver a frecuentar una iglesia. Collett levantó una segunda bolsa sellada. A través del plástico, se veía la imagen brillante de lo que parecía ser un documento antiguo. El encabezamiento rezaba. Les Dossiers Secrets, número 4 grado LM 1249. ¿Qué es esto? Preguntó Collett. No tengo ni idea. Pero como tiene copias repartidas por toda la sala, lo he metido en una bolsa. Collett estudió el documento. Pleuredesión Les Naudoniers barra GRAN de Masters Jan de Guisors 1188 a 1220 Marie de Saint-Clair 1220 a 1266 Guillaume de Guisors 1266 a 1307 Edouard de Bar 1307 a 1336 Jeanne de Bar 1336 a 1351 Jan de Saint-Clair 13.511 1366 Blanche de Ebreux 1366 a 1398 Nicolas Flamel 1398 a 1418 René de Anjou 1418 a 1480 Yolande de Bar 1480 a 1483 Sandro Botticelli 1483 a 1510 Leonardo da Vinci 1510 a 1519 Conetable de Bourbon 1519 a 1527 Ferdinand de Gonzague 1527 a 1575 Louis de Nevers 1575 a 1595 Robert Trfleud de 1595 a 1637 J. Valentin Andrea 1637 a 1654 Robert Boyle 1654 a 1691 Isaac Newton 1691 a 1727 Charles Radcliffe 1727 a 1746 Charles de Lorraine 1746 a 1780 Maximilian de Lorraine 1780 a 1801 Charles Nodier 1801 a 1844 Victor Hugo 1844 a 1885 Claude de Debussy 1885 a 1918 Jean Cocteau 1918 a 1963 Pleuredesión, se preguntó Coyet. ¿Teniente? Dijo otro agente, asomando la cabeza en el estudio. La centralita tiene una llamada urgente, para el capitán Fache, pero no lo localizan. ¿Quiere atenderla usted? Coyet regresó a la cocina, y descolgó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba André Bernet. El refinado acento del banquero no lograba disimular la tensión de su voz. Creía que el capitán Fache había dicho que me llamaría, pero todavía no me ha dicho nada. El capitán está bastante ocupado. ¿Le puedo ayudar en algo? Me aseguraron que me mantendrían al corriente de las investigaciones a medida que fueran produciéndose. Durante un momento, le pareció reconocer el timbre de aquella voz, pero no acababa de situarla. Señor Bernet, por el momento yo estoy a cargo de las investigaciones aquí en París. Soy el teniente Coyet. Se hizo una larga pausa. Teniente, me está entrando otra llamada. Le volvería a llamar más tarde. Y colgó. Coyet se quedó unos segundos con el auricular en la mano. Y entonces le vino a la mente. Ya sabía que me sonaba esa voz. Ahogó un grito de sorpresa. El conductor del furgón blindado. El del Rolex falso. Ahora entendía por qué había colgado tan deprisa. Habría recordado su nombre, Teniente Coyet, al que con tanto descaro había engañado hacía unas horas. Valoró las implicaciones de aquello. Bernet está metido en todo esto. Su cabeza le decía que debía llamar a Fache. Pero su corazón sabía que aquel afortunado hallazgo podía suponer su momento de gloria. Al momento llamó a la Interpol y solicitó toda la información disponible sobre el banco de depósitos de Zurich y sobre su presidente, André Bernet. 80. Abróchense los cinturones, por favor, dijo el piloto de Teavin iniciando el descenso e internándose en la llovizna de una mañana gris. Aterrizaremos en 5 minutos. Teavin experimentó la emoción del regreso al ver las colinas de Kent entre jirones de niebla, extendiéndose a lo lejos. Inglaterra estaba a menos de una hora de París, pero entre ellas, distaba todo un mundo. Aquella mañana, el verde húmedo y primaveral de su tierra parecía darle más que nunca la bienvenida. Mi vida en Francia ha terminado. Regreso victorioso a Inglaterra. La clave ha sido hallada. Claro que aún quedaba la cuestión de saber dónde les conduciría. A algún lugar en el Reino Unido. ¿A qué punto exacto? No lo sabía, pero ya empezaba a saborear la gloria. Langdon y Sophie lo miraron, y él se levantó, y se dirigió a la cola del avión, y retiró un panel de una pared, que ocultaba una caja muy bien disimulada. Marcó la combinación, la abrió y sacó 2 pasaportes. La documentación de Remy, y la mía, dijo. Acto seguido extrajo un grueso fajo de billetes de 50 libras. Y esta es la vuestra. Sophie lo miró, incrédula. Un soborno. Diplomacia creativa. Los aeródromos ejecutivos hacen ciertas concesiones. Un agente de aduanas nos recibirá en mi hangar y solicitará permiso para subir al avión. En vez de permitírselo, le diré que viajo con una artista francesa muy famosa a la que no interesa que se divulgue su estancia en Inglaterra, por el acoso de la prensa, ya sabéis, y le ofreceré esta generosa propina a cambio de su discreción. Langdon estaba boquiabierto. ¿Y crees que el agente la aceptará? Si fuera de otro, no, pero aquí todo el mundo me conoce. No soy traficante de armas. Por Dios. Si hasta me nombraron caballero. Sonrió. Ser socio de ese club da derecho a ciertos privilegios. En aquel momento, Remy se acercó por el pasillo con la pistola en la mano. ¿Y cuáles son sus planes para mí, señor? Teabin miró a su mayordomo. Quiero que te quedes a bordo con nuestro invitado hasta que regresemos. No podemos ir cargando con él por todo Londres. Sophie parecía preocupada. Sir Leigh, la policía francesa podría localizar el avión antes de que regresemos. Teabin soltó una carcajada. Sí, imaginé su sorpresa si suben a bordo y se encuentran a Remy. A Sophie le sorprendió aquella actitud despreocupada. Sir Leigh, acaba de transportar a un rehén más allá de las fronteras de un país. El asunto es serio. Mis abogados también lo son, señaló la cola del avión, donde seguía el monje. Ese animal entró en mi casa y casi me mató. Eso es un hecho, y Remy declarará a mi favor. Pero tú lo has atado y te lo has traído a Londres, exclamó Landon. Teabin levantó la mano derecha y, teatralmente, pronunció una falsa súplica. Su excelencia, perdone a un caballero excéntrico por preferir el sistema judicial británico. Me doy cuenta de que debería haber llamado a las autoridades galas, pero soy un snob, y no me fío de esos franceses y su laissez-faire. No creo que sean buenos persiguiendo delitos. Este hombre casi me mata. Sí. Tomé una decisión precipitada, y obligué a mi mayordomo a que me ayudara a traerlo aquí, a Inglaterra, pero estaba bajo una fortísima presión. Mea culpa, mea culpa. Langdon seguía, sin estar convencido. Viniendo de ti, Leigh, a lo mejor se lo creen. Señor, interrumpió el piloto. Acaban de radiar un mensaje desde la torre de control. Parece que hay un problema de mantenimiento cerca de nuestro hangar, y me piden que lleve el avión hasta la terminal. Teabin llevaba más de 10 años, volando a Virginia, y nunca le había pasado algo parecido. ¿Le han dicho de qué tipo de problema se trata? El controlador no ha sido muy concreto, señor. Algo sobre una fuga de petróleo del depósito de repostaje, o algo así. Me han pedido que aparque en la terminal y que nadie se baje hasta que nos den más instrucciones. Medidas de seguridad. En principio no podemos descender hasta que las autoridades aeroportuarias nos den el visto bueno. Teabin no estaba nada convencido. Pues debe de ser una fuga bien grande. El depósito de repostaje estaba a 1 kilómetro de su hangar. Remy también parecía preocupado. Señor, esto no es nada normal. Teabin se volvió para hablar con Landon y Sophie. Amigos, tengo la desagradable sospecha de que estamos a punto de ser recibidos por un simpático comité de bienvenida. Landon suspiró, cansado. Supongo que Fache sigue creyendo que es a mí a quien tiene que detener. O eso, o está demasiado metido en esto para admitir su error, apuntó Sophie. Teabin no la escuchaba. Fueran cuales fueran las verdaderas motivaciones de Fache, había que hacer algo, y rápido. No pierdas de vista la meta final. El Grial. Estamos ya tan cerca. Se oyó un sonido metálico sordo cuando las compuertas del tren de aterrizaje se abrieron. Leigh, dijo Landon con tono de arrepentimiento. Creo que tendría que entregarme a las autoridades y resolver esto de acuerdo a la ley. Y no implicaros a vosotros en todo este lío. Por Dios, Robert, replicó Teabin apartando aquella idea con la mano. ¿Crees en serio que a los demás nos van a dejar en libertad? Acabo de trasladarte ilegalmente a otro país. La señorita Neveu te ha ayudado a escapar del Louvre, y tenemos a un hombre atado en la cola del avión. Así que en esto estamos todos metidos por igual, no sé si me entiendes. ¿Y si aterrizáramos en otro aeropuerto?, preguntó Sophie. Teabin negó con la cabeza. Si cambiamos de rumbo ahora, cuando nos den permiso para aterrizar en otro aeropuerto, seguro que tendremos hasta tanques esperándonos. Al oír aquello, Sophie, desmoralizada, no dijo nada más. Teabin tenía la clara sensación de que si querían contar con alguna posibilidad de posponer su encontronazo con las autoridades británicas, Tenían que hacer algo arriesgado. Un minuto, dijo, acercándose a la cabina. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó Landon. Una reunión de vendas, respondió Sir Leigh, sin saber cuánto le costaría convencer a su piloto para que ejecutara una maniobra totalmente irregular.